Ella es doctora en lingüística de las lenguas de señas en la Universidad de Buenos Aires, en el CONICET. Hola, Rocío, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme. No, por favor, muchísimas gracias, porque vos sabés que leímos esta noticia que nos mandó la universidad y realmente me parece súper darle un valor agregado realmente a estas palabras que se utilizan tanto, que son la inclusión, ¿no? Y poder bajarlas este tipo de tareas, de trabajos, para seguir difundiendo la cultura sorda. Sí, exactamente. Bueno, la idea... ¿Rocío? Se cortó, justo. Me parece que se cortó. ¿Hola? Hola, hola. Ay, sí, pensamos que se había cortado, Rocío. Ah, no. Acá estoy. Disculpas por el ruido. No sé si me escucha bien. Ahora pareciera que sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, la idea del proyecto es establecer contacto con personas sordas de la misma provincia de La Pampa y trabajar en forma conjunta para difundir información sobre la lengua de señas argentina y la cultura sorda. Perfecto. ¿Cómo se prepara? Me imagino que va a haber alguna capacitación. ¿Cómo se trabaja eso para poder seguir haciendo esta difusión, no? Bien, nosotros hace poco, el 11 de junio, hicimos dos eventos en la universidad. Uno que fue un encuentro de personas sordas y otro que fue un encuentro señante. En el encuentro señante lo que hicimos fue generar un espacio de intercambio y de participación de personas sordas y también de personas oyentes que tienen distintos niveles, que conocen la lengua de señas argentina. Y bueno, nuestra idea es continuar en esa misma línea y generar nuevas actividades. Justamente en ese día también hicimos videos con las mismas personas sordas para luego poder ponerles voz y subtitulado, y en base a eso empezar a difundir en las redes sociales. Rocío, ¿cómo estás? Camila te saluda. Contanos, ¿qué tal, Camila? Un poco qué actividades realizaron. Bueno, nosotros el día 11 de junio nos encontramos por primera vez en forma presencial, porque la verdad que antes se nos había complicado a causa de la pandemia. Y bueno, empezamos a hacer actividades. En principio generamos un contacto con 15 personas sordas, todas de la provincia de La Pampa, y bueno, y después la segunda actividad que hicimos tiene que ver con una actividad más bien lúdica, también para conocernos y para bueno, después de eso seguir generando material y pensar entre todos y todas de qué maneras podemos difundir, dar información de calidad sobre la lengua y sobre la cultura de las personas sordas. En cuanto a estas personas sordas, ¿qué nos podés decir acerca de qué problemáticas existen, no? Por ejemplo, ¿hay intérpretes? La ley de Federal de Lengua de Señas Argentina, ¿hay avances en esa ley también? ¿Qué nos podés decir con respecto a eso? De inclusión, sobre todo también laboral, ¿no? Claro. Me imagino que esta difusión también de la cultura sorda tiene que ver muchísimo también, ¿no? Dentro de sus beneficios, esto del ingreso laboral también. Exacto, sí, sí. En principio, hay muchos problemas de accesibilidad hoy en día. Y bueno, justamente la difusión también tiene que ver con generar conciencia y transformar esta situación, estos problemas que existen de falta de accesibilidad. Por suerte, poco a poco eso va cambiando, la sociedad poco a poco va transformando su mirada respecto de las personas sordas y hay cada vez más interés en aprender la lengua de señas, lo cual es muy positivo. Respecto a lo que me preguntaban sobre la ley, a nivel nacional, bueno, justamente esta semana tenemos un montón de novedades porque se presentó el proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina en el Senado y también en diputados. Así que, bueno, esperamos que estamos con mucha confianza de que esta vez va a salir. Qué importante lo que mencionás, Rocío, porque a nivel provincial hay mucha gente que se acerca a aprender este lenguaje, ya sea para poder comunicarse con sus pares o también para acompañar, ¿no?, en medios, a la hora de recepcionistas que tratan con gente. Qué importante, ¿cuáles son los otros beneficios, ¿no?, de difundir la cultura sorda? Bien, bien, perfecto. Bueno, es aprender lengua de señas argentina es como aprender cualquier otra lengua, es como aprender inglés, como aprender francés, lleva tiempo, pero bueno, es también una experiencia muy muy linda, y también es muy necesaria. Siempre es importante que en todos los ámbitos, en todos lados, haya al menos una persona que sí tenga un nivel un poco más avanzado de la lengua para poder comunicarse con las personas sordas que hay en todos lados. Y bueno, y que pueda haber accesibilidad es fundamental. Vos sabés que la semana pasada hablamos con unos padres que habían adoptado una niña con problemas de comunicación, ¿no? Y lo importante de que cómo se comprometió la comunidad educativa en este caso para aprender la comunicación, en este caso era una comunicación bimodal, ¿no? Era poder acompañar, y cómo se prendieron los padres y los niños también aprender cómo poder integrar esa compañera, ¿no? Qué importante también a lo que es nivel de educación para que haya realmente, que realmente la palabra inclusión realmente se pueda cumplir inclusive en las escuelas también, ¿no? Sí. Sí, bueno, por eso, poco a poco es importante dar información de calidad, porque en muchas instancias lo que suele ocurrir es que hay personal de la salud que por ahí desaconseja el uso de la lengua de señas, mientras que no está basado en ninguna evidencia. La realidad es que la lengua de señas es una lengua que brinda soluciones más que generar un problema, todo lo contrario. Por suerte, bueno, eso poco a poco va cambiando y, bueno, hay más conciencia y entonces por eso hay más gente que se acerca y que quiere aprender, y eso es súper importante. Totalmente. ¿Hace falta más institutos así de enseñanza? ¿Cómo lo ves vos? ¿O que se estaría bueno que se integrara también la enseñanza del lenguaje de señas también en las escuelas, en las universidades? ¿Cómo lo ves a esto? Desde la perspectiva de miembros y de organizaciones sociales de la comunidad sorda, hay una postura muy clara respecto de que es muy importante que sean las mismas personas sordas quienes se formen y quienes sean las encargadas de enseñar en estos distintos espacios. Y eso es algo que se está trabajando en distintos lugares, en capacitaciones para que, bueno, eso pueda ocurrir. Así que, bueno, es muy importante también tener en cuenta eso, ¿no? Que darle también ese lugar a las mismas personas sordas para que puedan ser ellas quienes nos enseñen a nosotros, los oyentes. Totalmente. Rocío, sí. Hablábamos de la provincia de La Pampa. Este trabajo de difusión de la cultura sorda, me imagino que debe haber surgido en otras provincias. ¿Cómo los han encontrado? Sí, hay muchas iniciativas en distintas provincias, y bueno, la provincia de La Pampa, suerte, también se sumó. De hecho, bueno, yo no soy de La Pampa, yo soy de Buenos Aires, vivo acá en Buenos Aires. Lo que ocurrió es que hubo una confluencia de distintas provincias en este proyecto que estamos llevando adelante en la Universidad de La Pampa. Hay personas que son de Buenos Aires, personas que son de Córdoba, personas, bueno, por supuesto, de La Pampa. Y bueno, todas estamos trabajando, cada una en nuestras ciudades, en nuestras provincias, pero también de manera conjunta, en esta misma línea. ¿Este proyecto ya culminó o van a seguir realizando alguna otra actividad, alguna otra acción? Es un proyecto que todavía está en curso, va a terminar recién el año próximo, así que vamos a seguir con más actividades. Sí. Perfecto. Rocío, entonces ahora lo que resta de esta ley que mencionabas ayer que se va a tratar en diputados y demás, es más o menos, ¿cómo es el proceso ahora? Recién esta semana ingresó y ya tiene un número de expediente. Ahora va a tener que atravesar distintas comisiones, se genera un dictamen y ahí sí se trataría en recinto. Bien. Falta un poquito, pero bueno, esperamos que por ahí este año ya se logre la aprobación. Sí, pensando qué importante, ¿no?, contar con esta ley y que sea una ley federal, ¿no?, porque incluye a la Argentina y que tengan este amparo es súper importante, porque también acá está la inclusión, ¿no? Sí, y además es una ley muy importante porque va a permitir que cualquier persona, personas sordas, pero también personas, por ejemplo, familiares, personas que por cualquier motivo necesiten acceder a la lengua de señas, la posibilidad de acceder y utilizarla en distintos ámbitos. Totalmente, y que me pongo a pensar en las personas inclusive de bajos recursos, que quizás no pueden pagar, ¿no?, una institución para poder aprender, que también se les cubra a ellos también. Claro, sí, fundamental. Rocío, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguimos en contacto, muy buena la iniciativa realmente, y vamos a seguir de cerca el tratamiento de esta ley, que va a marcar realmente un precedente muy importante en la integración de muchísimos. Sí, la verdad que sí, y bueno, estamos con muchas expectativas, así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por difundir. Por favor, abrazo enorme. Un abrazo.